Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio preparado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor adventista y profesor en la Universidad Italiana situada en Florencia, de donde estamos realizando esta transmisión. Esta semana estamos juntos para repasar y estudiar el tema las siete últimas plagas, pero antes de iniciar este estudio, te quiero pedir que me acompañes en una oración. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra y junto a tu palabra tratar de comprender la historia y sobre todo recibir las descripciones que tú nos haces de estos últimos momentos para nuestra salvaguardia, nuestra edificación, nuestra preparación para encontrarte. Todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de las plagas es un nuevo tema que es introducido en el capítulo 15 y 16 del libro del Apocalipsis y que corresponde a la al cuarto escenario de estas grandes profecías que vienen introducidas en este libro. Solo para recordar la secuencia, el primer gran escenario tiene que ver con las iglesias, las siete iglesias, el segundo escenario con los sellos, el tercer escenario con las trompetas y el cuarto escenario justamente con las plagas. Entre estos escenarios, claramente que hay otros temas que están incluidos y que describen el desarrollo de la historia y la perspectiva que Dios tiene para con su pueblo, para con los que serán rescatados. Siendo esta la última de las cuatro secuencias, tiene un particular significado porque en un modo más específico, ¿no?, se abre a una mayor universalidad. Si con el escenario de las iglesias teníamos algo más específico y restringido en cuanto éstas describían la situación espiritual, por eso que venían simbolizadas con las iglesias, aquí en este caso encontramos de los cuatro escenarios el más universal, justamente porque es el que más se sitúa a nivel de la conclusión de la historia, justo antes, poco antes del regreso de Jesús. Una otra característica importante de este escenario de las plagas es que tienen un significado, un ritmo, una sazón, digamos, de ultimátum, ¿no?, de juicio. Y en esto constituyen un escenario típicamente apocalíptico, ¿no?, donde se describe la intervención de Dios que incluso no depende ya más de la reacción de las personas, sino solamente de su designio, de su diseño para la historia. El día domingo nos presenta una, digamos así, descripción del significado global de las plagas, ¿no? Estas plagas están, digamos, descritas para todos, ¿no?, los que creen y los que no creen, justamente porque tienen como cometido especificar en modo casi inequívoco que el tiempo del fin ha llegado. No está por llegar, sino que ha llegado. Por eso es que vienen descritas como las últimas. Y hay claramente un paralelo entre estas plagas y otras plagas similares que se despliegan en la Escritura, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 24 o en el mismo libro de Apocalipsis, ¿no? algunas plagas que se describen en el escenario de las trompetas. Pero sea las plagas o los signos del fin de Mateo 24 o de las trompetas, tienen un significado más histórico y más limitado, en contraste con el significado más universal, ¿no?, y más definitivo de estas plagas de Apocalipsis 15 y 16. Es por esto que nosotros podríamos decir que, justamente situándose al final de la historia, no tienen un carácter liberatorio en sí, como tampoco, por ejemplo, tenían las plagas en Egipto para los egipcios, sino un significado más declarativo. Es decir, no es ya el momento de decidirse por Dios o contra Dios, sino estas plagas establecen lo que Dios ya ha definido para los que han seguido su nombre y lo han escogido a Él. Y este significado más declarativo que liberatorio, o sea, más declarativo en el sentido de juicio y de condena, lo deducimos de algunos particulares, sobre todo, por ejemplo, el que se encuentra en el capítulo 15:8, donde está escrito, no, justamente en relación a las plagas, nadie puede entrar en el templo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir simplemente, ¿no?, que el momento, el espacio para el arrepentimiento ya prácticamente se ha acabado y estamos delante del juicio de Dios, que viene a declarar la historia cerrada y abrir el paso a la manifestación definitiva de Jesús. Claro, las plagas tienen de la parte de Dios un significado de juicio, ¿no?, definitivo, y que llega claramente a los seres humanos, sobre todo a los que no han escogido a Dios, como una condenación, ¿no? Este énfasis particular del motivo del juicio, así como se, digamos, despliega en las plagas, no es muy bien aceptado por algunos cristianos, que consideran que, no obstante Dios llame a las personas y que las personas no respondan, al final de cuentas Dios salvará a todos, ¿no? Y entonces este significado de eventos así dramáticos, así definitivos, sin un espacio para el arrepentimiento, parece para estas personas contrastar con el carácter de Dios lleno de amor y de misericordia. Y han habido cristianos ilustres que han tomado este tipo de posición, por ejemplo, Orígenes en el pasado, un grande pensador cristiano del tercer siglo, pero recientemente también en algunos círculos teológicos, como por ejemplo Karl Barth, que hablaba, ¿no?, de apocatástasis tom panton, es un término particular que significa justamente que, al final de cuentas, ¿no?, Dios, justamente movido por su amor, no puede actuar en la historia en un modo así tan cruel y dramático como estas plagas tratan de identificar o de articular. Pero es claro que nosotros no podemos desviar del significado de lo que estas imágenes y estas palabras vehiculan en la Biblia. El significado es muy claro: que Dios es misericordia, es amor, es lento a la ira, pero también da una conclusión a la historia. Y esa conclusión implica un juicio, y ese juicio implica un determinar quién ha actuado bien y quién ha actuado mal. Entonces, la visión de las plagas, justamente, evidencian este aspecto de la intervención de Dios en la historia. La intervención es una intervención de juicio y de establecer, ¿no?, el bien diferenciándolo del mal. El día de mañana estaremos viendo otra dimensión de las plagas, sobre todo cuáles son y cómo se verificarán en la historia. Entonces estuvimos viendo en la primera exposición el significado global de las plagas en relación a lo que significa, y el concepto central que evidencian es el concepto de juicio. Dios no dejará sin juicio justamente la historia, ni la vida de las personas, ni los eventos de la humanidad, porque se exprimirá en un modo contundente, ¿no?, diciendo esto es el bien y esto es el mal. Las plagas que vienen descritas como las otras tres secuencias son en un número de 7. En esto hay una diferencia con las plagas de Egipto. Claro, en la lectura bíblica nosotros nos aventajamos mucho de los paralelismos que pueden existir. Entonces, este claro paralelismo entre las plagas del fin, Apocalipsis 15 y 16, tienen una relación evidente, ¿no?, con las plagas de Egipto, ¿no? Son como las plagas de Egipto un juicio, vienen derramadas en secuencia para castigar a los que no siguen la voz de Dios y para, paradójicamente, endurecer sus corazones, ¿no? No hay mucho espacio para el arrepentimiento, todas estas son cosas similares, pero también hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, un elemento común entre las plagas de Egipto y estas últimas plagas es que ellas establecen una diferencia entre el pueblo de Dios, la comunidad de creyentes, y los que justamente han escogido algo diferente. Así como en Egipto, estas últimas plagas serán versadas, pero sin que toquen a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios. Claro, este pueblo de Dios que no será tocado por las plagas no es identificable con una denominación, con una iglesia, sino hace referencia a los hijos de Dios que pueden estar disperdidos, ¿no?, en varias comunidades. Así que sería erróneo identificar esto con la iglesia adventista, la dominación adventista, porque justamente el pueblo de Dios es también descrito a veces con la iglesia parcialmente invisible que se encuentra en todas partes. De otro lado, el efecto que estas plagas tienen en los que se oponen a Dios no es un efecto como uno podría esperar. Los interventos de que Dios tiene en la historia, de un modo o de otro, logran llamar, ¿no?, enfatizar, despertar en el corazón más pervertido alguna esperanza, algún escrúpulo, algún remordimiento que a partir de ello empuje a la persona a regresar a Dios. Estas plagas, en cambio, no tienen estas características, porque como en Egipto, el momento en el cual acontecen, ¿no?, la historia ya está avanzada, los destinos están ya establecidos, que lo único que logran es endurecer el corazón de aquellos a quienes estas plagas han estado mandadas. Hay una diferencia, no obstante, entre las primeras 4 y las 3 restantes plagas. En línea general, podríamos decir que las 7 plagas tienen un carácter más universal y definitivo que las plagas de Mateo 24 o de las trompetas, ¿no?, de Apocalipsis 8 y 9 en adelante, ¿no? Pero incluso entre estas 7 plagas, hay 2 partes, las primeras 4 plagas, que tienen un carácter menos universal y podríamos decir también incluso más laico, en diferencia, en oposición a las 3 últimas plagas que tienen un carácter más universal, pero al mismo tiempo más religioso. De hecho, las primeras 4 plagas, ¿no?, están representadas, la primera de las úlceras malignas, ¿no?, que acechan contra la humanidad, la segunda del mar que se convierte en sangre, la tercera de los ríos que se convierten en sangre y la cuarta del sol que aumenta su capacidad de hacer daño a través el calor, ¿no? Entonces, estas plagas, claro, indirectamente todas tienen un significado espiritual y tratan de describir fenómenos universales. Pero en este caso son más directamente ligadas a los procesos naturales. De hecho, lo vemos inmediatamente, ¿no? Y han sido interpretadas, incluso también en nuestra tradición adventista, como eventos negativos, ¿no?, que evidencian lo que la realidad humana se vuelve cuando se separa de Dios. Es decir, uno encuentra una situación de muerte, de enfermedad, de sufrimiento, porque salvación, refugio, ¿no?, paz y tranquilidad y salud se encuentra solo de la parte de Dios. Pero habría que especificar algo más, porque justamente la interpretación incluso adventista, ¿no?, que es una interpretación correcta de estas plagas, ¿no?, hecho en el pasado, no podía prever fenómenos nuevos y actuales, ¿no? Es por eso que si nosotros, independiente de las plagas, vemos ahora con ojos puramente laicos qué cosa está sucediendo en el mundo, no podemos no darnos cuenta, sin incluso la profecía o la Biblia, sino simplemente como lectura humana, que hay algunos fenómenos completamente nuevos que nos obligan a ver una situación nueva en el mundo. Y esto es el problema ecológico, ¿no? El problema ecológico está dado por el hueco de ozono, el calentamiento global, la escasez de algunas fuentes naturales que parecían en el pasado que no iban a acabar nunca. Entonces, todo esto ha llevado a algunos hombres, algunas instituciones en el mundo moderno, a darse cuenta que el problema ecológico, un problema que nunca había existido porque la fuerza de la naturaleza parecía infinita, en cambio, hoy está presente, ¿no? Y es por eso que han nacido algunas alertas importantes, como por ejemplo, pienso al vicepresidente Al Gore, ¿no?, que publicó un documentario, ¿no?, La Verdad Incómoda, a partir de lo que justamente nadie quiere escuchar, pero que es realidad. Hace poco en Polonia se ha cerrado en diciembre la COP24 a Katowice, que es una reunión regular cada dos años que hace las Naciones Unidas para llamar la atención sobre el calentamiento de la Tierra, ¿no?, que desde hace un siglo ha aumentado un grado y que si aumenta solo uno más, crearía enormes catástrofes. Solo para citar algunas situaciones hoy innegables y que todas las sociedades y las culturas humanas tienen o al menos tratan ahora de tener en cuenta. Es interesante ver que estas primeras cuatro plagas, ¿no?, que nosotros hemos interpretado en una clave así más espiritual e histórica, sorprendentemente tiene una gran afinidad con lo que justamente estamos viviendo, porque fundamentalmente todas las cuatro son plagas ecológicas, ¿no?, que tocan el agua, del mar, del río, el calentamiento de la tierra, e incluso la prima plaga, la de las úlceras malignas, ¿no?, puede hacer referencia a esta paradoja del hombre moderno, ¿no?, pensaba de haber vencido para siempre algunas enfermedades y que habría aparecido un tiempo nuevo, ¿no?, porque justamente las clásicas enfermedades habían sido vencidas, y se encuentra con nuevas enfermedades, las así llamadas enfermedades de civilización, las crónico-degenerativas, de las cuales la más emblemática tal vez es el cáncer. Así que cuando nosotros vemos con un modo más actuales, ¿no?, estas plagas descritas, nos damos cuenta que verdaderamente corresponden a lo que estamos viviendo. El día de mañana añadiremos otro capítulo que tendrá que ver con lo que sucede en la sexta plaga, sobre todo. Las dos partes precedentes hemos tratado de describir, ¿no?, lo que las plagas significan, cuáles son estas plagas, las semejanzas que existen con otros fenómenos previos, sea en la Escritura del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ¿no? Y todos estos casos previos nos ayudan a comprender mejor. También subrayamos el hecho que las plagas evidencian un elemento de juicio, ¿no?, que ejemplifica el carácter que Dios tiene, ¿no?, para conducir la historia, ¿no?, y llevarla a una conclusión. Y esto es importante, ¿no?, para combatir la idea que a veces aparece, ¿no?, que describe a un Dios que no controla la historia. No, el Dios de la Biblia controla la historia. Claro, no es un déspota. No, no, su autoridad no lo utiliza para dañar a la humanidad, pero después de haber hecho todo lo necesario para salvar a la humanidad, tiene que poner una conclusión a lo que ha comenzado. Y otra característica que vimos precedentemente fue que esas plagas, sobre todo de la 1 a la 4, del capítulo 15 del Apocalipsis, ¿no?, evidenciaban un, digamos, cataclismos naturales, una descomposición de la natura, de la naturaleza en general, y lo que justamente corresponde sobre todo a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque en el pasado, con todos los altos y bajos de la naturaleza, nunca habíamos visto una situación así, ¿no? Y tal es importante este hecho que un científico holandés, Paul Crutzen, ¿no?, que dice la tierra, la edad de la tierra fue siempre definida, ¿no?, en una cierta manera, o los CN con nombres científicos particulares, ¿no?, que nunca hacían referencia a lo que el hombre había producido en la tierra, porque la fuerza de la tierra justamente era mucho más grande y el hombre era imposibilidad de, digamos, dejar su traza en la naturaleza. Bueno, Crutzen ha inventado un nuevo nombre llamado Antropocene, justamente para decir que desde hace 150 años, más o menos, la edad de la Tierra vive un fenómeno nuevo que justamente es la marca, ¿no?, del elemento antrópico, ¿no?, en la naturaleza, cosa que nunca se había visto. Ecco, las plagas evidencian, ¿no?, esta característica particular. Pero después de la sexta plaga, en particular modo, se describe un fenómeno poco curioso y sorprendente, que es el secamiento del río Éufrates. Para comprender las plagas, teníamos que referirnos a la mención de las plagas en la historia, en el Antiguo Testamento. Para comprender qué cosa significa el secamiento del río Éufrates, incluso más, porque sería incomprensible si no nos referimos a la historia. Parecía imposible que una cosa tal podía acontecer en la historia, pero de hecho aconteció. ¿Y cuándo aconteció? Aconteció justamente cuando Babilonia, que estaba, digamos, regada a través del Éufrates, que pasaba en medio de la ciudad, dándole valor, vigor, ¿no?, fuerza, riqueza, porque esa agua del Éufrates que entraba y recorría la ciudad es la que representaba la fuerza de Babilonia. Nosotros conocemos que cuando los babilonios estaban festejando con Belsasar, ¿no?, la fiesta de su grandeza, justamente como Ciro, este rey perso de Persia, ¿no?, con su ejército desviaron el río y justamente a través de ese caos entraron y conquistaron la ciudad. ¿Qué cosa nos dice este episodio de la situación actual que estamos viviendo? Fundamentalmente dos cosas, y esa es la que quiero subrayar en esta en esta intervención. Primero, así como Babilonia parecía una fuerza histórica política, ¿no?, insuperable, así también detrás de los eventos finales hoy, los poderes ocultos que existen, que no son completamente manifiestos, aparentemente insuperables, tienen un talón de Aquiles, ¿no? Y eso es lo que nos dice este episodio. Nada hacía, digamos, pensar que Babilonia podía perder su río y podía ser derrotada, pero bastó, ¿no?, desconectar el caos normal para que emergiese toda la fragilidad y la vulnerabilidad de Babilonia. De la misma manera, el secamiento del río Éufrates, entonces en esta profecía de la sexta plaga, implica que esas fuerzas políticas, religiosas, que parecen dictar ley, ¿no?, en nuestro mundo actual, ¿no?, tienen también ellas un talón de Aquiles, y que justamente Dios se encargará de evidenciar, así como secó las aguas la grandeza de Babilonia, así también secará la fuente, ¿no?, de fuerza de estas potencias, ¿no? Entonces, esta sexta plaga evidencia la vulnerabilidad de los sistemas humanos en todos los niveles políticos. Por ejemplo, podríamos nosotros pensar que las potencias económicas, que las potencias culturales de hoy, y podemos identificar específicamente en algunas personas, instituciones, pueden acabar algún día. Nos parece imposible, pero eso es justamente lo que nos dice esta sexta plaga, que sucederá justamente como sucedió en el pasado. Y de un otro lado, esta sexta plaga nos recuerda que no solo de la vulnerabilidad de los poderes fuertes, sino nos recuerda de la verdadera potencia del único poder que existe justamente, que es el poder de Dios y de Jesucristo. O sea, es interesante ver el contraste que existe entre el poder de las potencias que se oponen a Dios y el poder de Dios. De un lado, las potencias que se oponen a Dios, como Babilonia en el pasado, y sobre todo, como veremos, esta triple alianza, ¿no?, del dragón, de la bestia y el falso profeta, comienzan fuerte en un modo evidente, ¿no? Se reconoce su fuerza y su prepotencia, pero acaban mal, porque la historia manifestará su vulnerabilidad y su límite. Con el poder de Dios, acá acontece a lo contrario. Es un poder escondido, ¿no?, no muy visible, que se manifiesta en un Jesús que incluso es crucificado. Los cristianos son perseguidos, ¿no? Hoy, con la secularización, el cristianismo parece que no tiene voz, que Cristo ha sido callado, ¿no? O sea, parece un poder perdiente, pero al final, al contrario, ¿no?, resplandece y se afirma justamente desenmascarando a los otros poderes. Entonces, ese es el mecanismo que, digamos, el libro de Apocalipsis y toda la Biblia, yo diría en general, ¿no?, evidencian, contrastando el poder de los malos que comienza fuerte y acaba pereciendo, y el poder de Dios que comienza despacio y que acaba expandiéndose. Me viene a la mente un contraste que el Salmo 1 establece entre estos dos tipos, ¿no? El tipo del creyente que comienza despacio, pero que después viene descrito en el versículo 3 del libro de Salmos como un árbol fuerte, ¿no?, que no cae, que se impone por su fuerza. En contraste con los malos, que son como una paja, dice, una paja que el viento lleva y dispierde para siempre. Eso es más o menos el contraste que viene establecido aquí entre el poder de Dios y el poder de los malos. El día de mañana veremos otro, digamos, capítulo importante que tiene que ver con el último engaño. Viendo hasta ahora el significado de las plagas, cuáles plagas son, cómo estas plagas se articulan entre ellas, cómo interpretarlas en un contexto nuevo que hemos descrito como un contexto de crisis no solo espiritual, sino de crisis ecológica, ¿no? Y encontramos una pertinencia mucho más grande de lo que a primera vista hay. Hemos también tratado de evidenciar una especie de transición particular en las plagas. Las primeras cuatro que enfatizan una crisis histórica y ahora en modo nuevo ecológica, ¿no? Y las tres últimas que en cambio evidencian en un modo más enigmático incluso, ¿no? Pero una transición a una crisis espiritual, ¿no? Justamente para recordarnos que el apocalipsis y el juicio de Dios no puede limitarse a un nivel puramente naturalístico, histórico o ecológico incluso, aunque sí estas manifestaciones son importantes, porque la batalla final, y aquí se introduce el tema de la batalla, tendrá un carácter espiritual. Y tiene que tenerlo así, porque el destino de la vida humana, de los acontecimientos históricos, no se juega en otros ámbitos, o sea, no se decide sobre quién tiene más dinero o quién ha hecho más riquezas o quién ha construido más cultura y quién no, sino la pregunta final, clave, definitiva que cierra la historia es ¿por quién has estado? ¿Por Dios o contra Dios? Y eso es lo que las tres últimas plagas evidencian, ¿no? De hecho, la quinta plaga se cae sobre el trono de la bestia, ¿no? Y la sexta plaga incluso evidencia aún más específicamente de qué cosa se trata. Y lo que vemos en esta sexta plaga, después que el río Éufrates ha sido secado, ¿no? En el sentido que ha sido neutralizada la fuerza, ¿no? Que representa el poder de las instituciones que se han levantado contra Dios, aparece allí una trilogía, un poder, digamos, un poder casi en paralelo a la Trinidad buena. Si la Trinidad buena, positiva y verdadera está hecho de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, aparece en este capítulo 16 una contratrinidad hecho de estas tres espíritus inmundos que salen de las ranas, ¿no? Y que vienen justamente conocidos y han sido interpretados desde siempre por la Iglesia Adventista como representando el dragón, ¿no? La bestia y el falso profeta. De estas tres entidades hemos ya tenido una anticipación en todo lo que va del Apocalipsis del capítulo 1 hasta el capítulo 15 y hemos también tenido una anticipación de esto en Daniel sobre todo 7, donde se hace una descripción específica del cuerno pequeño de las bestias, ¿no? Pero en un modo más directo en el mismo libro, esos tres espíritus inmundos, ¿no? Vienen descritos en el capítulo 12 y 13, ¿no? Justo los capítulos que preceden el capítulo 15 y 16, y que están constituidos por el dragón, ¿no? Que representa el paganismo, ¿no? Y la bestia de las aguas del mar, que representa la Roma papal, ¿no? Y la tercera bestia es la bestia que nace en la tierra, donde hay poca agua, así había poca gente, históricamente es comprendida así, que representa el falso profeta, el falso profetismo, y con referencia a los Estados Unidos apóstatos, ¿no? Entonces nosotros podríamos pensar, ¿y qué cosa de importante tiene esta alianza? Bueno, tiene una cosa importante, porque esto nos está diciendo fundamentalmente que al final de los tiempos, Satanás construirá alternativas que a nosotros nos podrían dar una especie de esperanza para escapar de un mal que nos amenaza. Pero atención, justamente, porque estas alternativas que Satanás creará en la historia no es que sean verdaderas, sino simplemente aparentes. Porque si tú huyes del paganismo para decir yo voy ahora al cristianismo y te caes con el falso profeta o con el cristianismo papal apóstata, o sea, no has mejorado fundamentalmente en nada, pero tal será la fuerza de engaño de este triunvirato, de esta alianza, que aparentemente representarán grandes alternativas y engañarán a muchos, justamente nos dice la escritura. Pero atención, porque habrá necesidad enorme de tener no solo una espiritualidad coherente, porque a veces esta no bastará, habrá que tener una espiritualidad que sepa discernir, ¿no? Y ese discernimiento viene solo de la parte de Dios, digamos con ayuda de la oración, con también la capacidad personal de observar los acontecimientos así como los vemos, ¿no? Y hago un pequeño ejemplo banal sobre esto. Si yo, por ejemplo, dijese, ya no quiero tomar Coca-Cola, ¿no? Porque el color negro, la cafeína me hace mal, voy a tomar una bebida un poquito más saludable, ¿no? Que tenga un color más así más llamativo, y la Coca-Cola la sustituyo con la Fanta, ¿no? Y pienso de haber hecho una gran elección. Pero fundamentalmente nosotros sabemos que o Coca-Cola o Fanta es la misma cosa, y que la Fanta representa en el color y en todo una falsa alternativa, porque es el mismo producto que ha creado una alternativa para crear más mercado, para tener más adherentes a lo mismo. O sea, este ejemplo espero que nos pueda ayudar a comprender que en los últimos tiempos Satanás y la historia crearán grandiosas alternativas que parecerán verdaderas alternativas, ¿no? O al poder papal, o al poder del paganismo, con su creencia en la inmortalidad del alma, o al poder del falso profeta, ¿no? Pero ¿de qué cosa servirá al verdadero cristiano si uno, por huir de un mal poder, un poder perverso, se pone o se tira en los brazos de otro poder que aparentemente es bueno, pero que en realidad no lo es? Entonces, para eso, uno necesita discernimiento. Y es por eso que una de las palabras claves en esta sexta plaga es el llamado al discernimiento, porque se habla de estas potencias como potencias que serán en grado de crear milagros sorprendentes, ¿no? Que engañarán incluso a los elegidos, ¿no? Nosotros, claro, espontáneamente pensamos y decimos, si nosotros somos adventistas, leemos la Biblia, y lograremos, por lo tanto, saber que no son milagros. No será así tan fácil, justamente, porque junto con la capacidad de leer la Biblia, nosotros tenemos que desarrollar una capacidad para leer la historia, para conocer los acontecimientos, no bíblicos, sino los que se sitúan más allá de la Biblia, más allá de la iglesia. Porque si no logramos, junto con el discernimiento bíblico, un discernimiento histórico, muy probablemente podríamos ser víctimas de estos sorprendentes milagros, ¿no? El día de mañana estaremos viendo un último capítulo y que tiene que ver con la tan mencionada batalla de Armagedón. Bueno, y cerrando la, digamos, la lectura de estas plagas que se sitúan, como lo hemos dicho, en el capítulo 15 y 16, y que constituyen el cuarto escenario, ¿no?, de los cuatro descritos en Apocalipsis, ¿no?, las iglesias, los sellos, las trompetas y las plagas, hemos venido viendo que aunque sí estas plagas anuncian catástrofes universales, históricas, ecológicas, imposibles de ignorar, o sea que no se verifican solo en el corazón del individuo en la búsqueda por la verdad, sino son evidentes y objetivas, no obstante este acento universal, estamos viendo que las últimas plagas, la quinta, sexta y la séptima, subrayan una dimensión espiritual de este conflicto. Y esto hay que enfatizarlo en la debida manera, ¿no? Que un conflicto sea espiritual no quiere decir que sea intimístico, interior, interiorizante, ¿no?, como una cierta tradición protestante lo ha comprendido, ¿no?, contrastando objetivo con subjetivo, ¿no?, exterior e interior. Estas últimas plagas, paradójicamente, tienen los dos elementos. No son solo laicas, históricas o ecológicas, sino también espirituales, pero siendo espirituales no son solo íntimas e interiores, sino que tienen una dimensión también objetiva y universal. Y eso se verifica en la última batalla que viene descrita. Porque el secamiento del río Eufrates, ¿no?, la alianza entre estos tres poderes falsos que hemos mencionado, ¿no?, el dragón, la bestia y el falso profeta, todo eso es solo parte de los protagonistas, porque el otro protagonista importante en esto son los así llamados reyes del Oriente, que son claramente descritos positivamente y que solo representan en este caso Jesús y la hueste de los ángeles, ¿no? Entonces, del Oriente, porque en la simbología bíblica, ¿no?, el sol nace del Oriente, Jesús vendrá del Oriente, entonces el Oriente es la fuente de donde viene la salvación generalmente, y así será también en usted en esta última batalla. ¿Qué cosa significa Armagedón? Tanto se ha dicho, se han descrito, articulado numerosas hipótesis, pero la más así plausible es la que justamente etimológicamente se relaciona con el nombre mismo, Armagedón, es decir, monte de Megido. Entonces, en el monte de Megido, descrito por el Apocalipsis, tendrá lugar esta última batalla, ¿no?, entre los que han escogido Jesús, el Rey del Oriente, que trae liberación, y la alianza, los que se relacionan y eligen la alianza falsa de los tres poderes malvados, ¿no? Y eso sucede justamente en este monte simbólico, el monte de Megiddo. Entonces, para comprender esto, nosotros no tenemos otra pista, sino la que nos viene dado por el nombre y por la historia de Israel. Y cuando pensamos a monte de Megiddo, pensamos únicamente, ¿no?, al episodio más evidente y clásico, ¿no?, que sucedió en Megiddo y que es la experiencia de Elías, ¿no?, el único profeta que en ese periodo trataba de mantenerse fiel contra todo el ejército de profetas de Baal que eran apoyados por el rey Acab y Jezabel. Y nosotros conocemos la historia, cómo aconteció todo ello. Los profetas de Baal, o sea, profetas de un dios falso, tienen la fuerza, ¿no?, tienen de su parte el rey, ¿no?, tienen el público, tienen la cantidad de aparentes argumentos, y todo está encaminado a hacerlos victoriosos en esta, en esta especie de conflicto para verificar quién es el verdadero Dios. De otro lado encontramos el profeta Elías, solo, numéricamente inferior al máximo, sin muchos argumentos aparentes, nadie lo apoya, ¿no? Todo el contexto lo da como perdedor, ¿no? Pero justamente acontece lo inesperado, que con toda la fuerza esos profetas no logran evidenciar que su Dios es verdadero y el Dios a quien adoran es declarado falso e incluso inútil, ¿no? Porque Elías, ¿no?, con el fuego que cae del cielo, ¿no?, evidencia en modo contundente que el Dios del cielo, ¿no?, es aquel que gobierna el mundo y determina el destino de todos los seres humanos. Eco. Si eso sucedió en Megiddo, en la experiencia de Elías, ese es el tipo de batalla, ¿no?, que se dará como batalla final. Es decir, al final de los tiempos nos daremos cuenta cómo los poderes que aparentemente hacían, ¿no?, decidían y tenían todo, en este caso el poder de estas 13 instituciones falsas, ¿no?, el paganismo, la Roma papal y el falso profeta, al final de cuentas evidencian que no hay nada detrás de ello. Todo era solo apariencia, que no hay consistencia, porque justamente el culto del verdadero Dios, de los adoradores del sábado, podríamos decir, los que siguen a Jesús y Jesús como expresado en su ley, ¿no?, que comenzaron despacio, sin mucha voz, sin mucha presencia, al final de cuentas, como Elías, ¿no?, evidencian la grandeza de su Dios y su capacidad de salvar. Entonces, podríamos resumir diciendo que estas plagas evidencian que el camino del cristiano, personalmente y colectivamente, es un proceso largo, ¿no? Y estos cuatro escenarios que hemos estado estudiando evidencian paulatinamente diferentes aspectos, ¿no?, que se concluyen justamente con la descripción de estas plagas. Por ese motivo, nosotros tenemos que no solo poner en acto una especie de coherencia, ¿no? No basta la coherencia, porque el tiempo es largo, ¿no?, y hay muchas insidias. Es por eso que a la coherencia, a la disciplina, hay que añadir la capacidad de perseverancia, y puede perseverar solo alguien que tiene discernimiento. La perseverancia es imposible si no hay una visión correcta de una perspectiva, ¿no? Y es por eso que este escenario bíblico nos ayuda a mejorar nuestra comprensión de la perspectiva, ¿no?, general, que pueda permitir a nuestra perseverancia, ¿no?, de continuar a ejercerse, y a nuestra coherencia de darle una especie de posibilidad mayor. El programa será, en su repaso general, ¿no?, comunicado y pasado en los mismos canales, en las mismas formas, ¿no?, de consuetas. Yo quisiera invitarte a que concluyas conmigo en una oración, ¿no?, para pedir a Dios que nos sea de ayuda en la comprensión y aplicación de lo que hemos aprendido. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este repaso de la lección que nos has dado. Detrás de la drasticidad de estas plagas vemos tu amor y tu misericordia, pero que tiene un propósito y un control de la historia. Es por eso que se manifiesta en una capacidad de juicio y una capacidad de poner un límite al mal. Por eso te agradecemos y te pedimos que hagas fructificar tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.